Los que le dieron la puñalada al pueblo que un día le diera el voto. Los que le dieron la puñalada al pueblo que un día le diera el voto. Pero dice un dicho: Dios castiga al malo sin palo y sin perrero. Dios, de gente a las calles salían los que en un corito les dijeron. Dios, de gente a las calles salían los que en un corito les dijeron. Vean que mal le paga el diablo a todo el que viene sirve. Vean que mal le paga el diablo a todo el que viene sirve. Y es que estaban disfrazados de pastores, qué increíble. Y es que estaban disfrazados de pastores, qué increíble. Y es que si no hay debate ni discusión, no puede haber consenso, eso jamás. Y a puerta cerrada, esto me huele a negocio. Ah, bueno. Pero no contaban con la astucia que dijo Chapulín Colorado. Y a su pueblo llamado a consulta, porque la norma está contemplado. Y a su pueblo llamado a consulta, porque la norma está contemplado. Dicen que al que no le gusta el caldo, para que tome le dan dos tazas. Y ahora que el pueblo se ha convocado, seguro que más reformas pasan. Y ahora que el pueblo se ha convocado, seguro que ambas reformas pasan. Y aquellos chavos del hoyo, esos malagradecidos. Y aquellos chavos del hoyo, esos malagradecidos. No les vuelvas a dar voto a esos pobres malqueridos. No les vuelvas a dar voto a esos pobres malqueridos. Luis Arturo Andarita y Félix Víctor Calvo. Oiga lo que dice Martín. Bendiles y a las reformas y al voto popular. Vamos todas las urnas, vamos a sufragar. Ahí vamos todas las urnas, vamos a sufragar. Y aquí mandes el pueblo fuera, fuera al imperio del mal. Y aquí mandes el pueblo fuera, fuera al imperio del mal.